Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio, quien me acompaña. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios y agradeciendo la oportunidad que me brinda de poder estar con nuestros amables auditores y expresarles nuestra gratitud por su sintonía y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. Bueno, continuamos con este secretario, escriba de Jeremías. Uh-huh. En ese tiempo se llamaban escribas, ahora se les llama secretarios. Pero sí, este escriba era una, como dijimos, era un hombre que tenía una cultura superior en ese tiempo. Pertenecía a una distinguida familia de la tribu de Judá. Y él escribió más o menos por el año 605 antes de Jesucristo. Mira, allí en el día, digamos, en el capítulo 28 de Jeremías, sí, se habla de un relato que, yo digo, qué terrible debe ser engañado, Horacio, en realidad, con predicciones falsas. Así es. Porque la gente, cuando sabía y veía que había un profeta, efectivamente lo escuchaba, aunque no necesariamente le hacía caso, ¿eh? Pero tenía cierto respeto. Y pienso que a lo mejor le hacían más caso a aquel que era falso que al verdadero. Que ahí está justamente el problema, porque en el capítulo 28 tú te encuentras, de Jeremías, tú te encuentras que hay un profeta que está diciendo algunas cosas que son bien interesantes para quienes están oyendo y diciendo, pero resulta que están en contra de lo que realmente Dios ha venido diciendo por mucho tiempo. Es Ananías, hijo de Sur, ¿no es cierto?, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, estoy leyendo el versículo, capítulo 28, sí, del 1 por allí en adelante, habló a la casa de Jehová delante de los sacerdotes de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Toma la misma expresión que usan los profetas. Dios de Israel diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías? Todo lo contrario. Exactamente. Ustedes tienen que ser sumisos, tienen que ser esclavos. Si quieren ser libres, tienen que ser esclavos de Babilonia, porque allí es la forma en que Dios los va a ayudar. Y efectivamente, mientras, si uno ve la historia un poquito, se da cuenta que mientras algunos reyes entendieron esta idea, sí, Ellos estuvieron tranquilos y Babilonia no les hizo problema, porque Babilonia se levantó como una potencia, sí, grande, dominante. Primero era Siria, después, claro, cayó a Siria y se levantó Babilonia. Y vino Babilonia. Entonces Dios dijo, esta es la forma en que yo los voy a ayudar. Ahora, este viene y dice, no, todo lo contrario, no, aquí va a pasar algo diferente. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo de Babilonia. Entonces, si tú notas estas palabras, son palabras que gustan a la gente, que dicen, va a venir el cambio, va a venir lo bueno, vamos a ser liberados. Y Jeremías, fíjate que responde a Ananías diciéndole que él está realmente contento con lo que está diciendo, porque ojalá eso se cumpla, dice. Sí. Al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. O sea, mira, si Dios manda un mensaje de esta naturaleza, que se cumple, porque es claro, lo extraordinario. Sí. Y aquí lo interesante es que Jeremías recibe el mensaje, lo acepta, pero luego Dios le dice la verdad acerca de lo que este hombre ha dicho. O sea, él estaba engañando con palabras mentirosas. ¿Y qué pasó? Jeremías vuelve nuevamente a decir, mira, te has equivocado, Dios no te ha dicho eso, y para que veas que efectivamente esto va a ocurrir, de aquí a un año tú vas a morir, y efectivamente así ocurrió. Sí, Anaría justamente. Murió porque estaba engañando al pueblo. Y se había dicho, él mismo había dicho, de que si lo que el profeta decía se cumplía, era profeta verdadero, pero claro, si no, era profeta falso. Ahora, era difícil en ese momento poder creer cuál de los dos era profeta verdadero. Él estaba dando un mensaje totalmente positivo, y todo aquel que lo escuchaba, lógicamente que tendría que estar contento. Y Jeremías era un profeta más lúgubre, podríamos decirlo así, porque estaba profetizando cosas tremendas, cosas que tendía a recibir el rechazo de quienes lo escuchaban, como sucedió con el rey. Entonces, aquí nosotros vemos que precisamente se cumple lo que habíamos dicho. El profeta, cuando profetizaba del Señor y los amonestaba, la gente reaccionaba contrariamente. Claro, a todos nos gusta escuchar cosas bonitas, pero ¿qué necesidad tiene el Señor de mandar a un profeta para decirte que estás bien, que lo estás haciendo bien, que sigas adelante? Si estás bien, bueno, sigue adelante. Pero si te desvías del camino, ahí es donde el Señor envía precisamente el profeta a decir, mira, vas por un camino equivocado. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que nosotros andemos en forma correcta y hagamos lo que Él dice. Quizás, Horacio, trayendo esto a nuestros días, hoy día también pueden aparecer personas con mensajes halagüeños. Creo que los hay, y hay muchos. Y hay muchos. Incluso el hecho de mencionar que al final Dios en su misericordia va a salvar a todo el mundo. Bueno, eso lo he escuchado. Claro, y es un mensaje halagüeño que mucha gente dice, qué interesante lo que dice este mensajero. Bueno, tiene que ser así. Dios es un Dios de amor, entonces empiezan a sacar conclusiones. Como Dios es un Dios de amor, no quiere que nadie se pierda. La Biblia lo dice. Él no quiere que nadie se pierda. Pero de ahí a que salve, incluso contra su voluntad, porque hay muchos que actúan contra la voluntad de Dios, están haciendo su propia voluntad, y salvarlo sería hacerlo en contra de su voluntad. Pero eso también es predicado por algunos profetas, entre comillas. Claro, la situación, Horacio, es que ese mensaje, si es engañoso, va a traer pérdida a las personas que lo aceptan. Ahora, uno debe probar realmente si los mensajes son correctos o no. Por ejemplo, Isaías 8:20 dice, la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, hay indicaciones que la Biblia dice que efectivamente nosotros tenemos que probar si efectivamente están dentro de los cánones, de los parámetros, de las disposiciones de la Biblia. Si Dios dice que Él va a llevar a juicio a todas las naciones y si va a salvarlos a todos, entonces ¿para qué el juicio? Bueno, de allí la importancia que tiene del estudio de las Sagradas Escrituras. Claro. Que lo estudiemos y no nos quedemos solamente con lo que otra persona nos dice. Tenemos que hacer un estudio nosotros y tenemos que preocuparnos. Y el Señor a nadie le impone algo, sino que Él espera que nosotros ocupemos el cerebro que el Señor nos dio. Para eso lo dio. Claro. Entonces, Dios no nos está pidiendo cosas que son, que puedan dañarnos o dándonos órdenes en las cuales nosotros no podamos recapacitar, pensar lo que vamos a hacer. A veces resultan un poco extrañas las órdenes, que hay oportunidades, sí, que el Señor nos pide cosas extrañas. Y que al hacer su voluntad, bueno, nosotros vemos que el Señor tenía razón por lo que con lo que estaba haciendo. ¿Recuerdas aquella oportunidad cuando el Señor mandó a 300 hombres a luchar contra un ejército tremendamente grande y que quienes iban ahí, esos 300 hombres, solamente ocuparon una antorcha, un jarrón de barro y una trompeta? Era bastante extraño, pero el Señor sabía por qué lo estaba haciendo. Era sencillamente porque Él iba a efectuar el milagro. y no iba a quedar como que los hombres habían vencido por su fuerza. Porque claro, ahí nos engañamos. El Señor Jesús dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Bueno, volviendo a esto de Baruc y Jeremías, tenemos que Baruc, como fue el escriba de Jeremías, aquí al nosotros nos podemos dar cuenta de algo interesante. Resulta que un profeta no es un instrumento de Dios en el sentido de que Dios tome su mano y él escriba. Ajá. O que el Señor le dicte palabra por palabra al profeta lo que debe decir. Generalmente el Señor le presentaba visiones. Y el profeta... Visiones o sueños. Exactamente. También dicen, ¿no es cierto? Entonces el profeta era el que expresaba eso en nuestro lenguaje. ¿Ah? En un lenguaje que nosotros podíamos entender. Y aquí lo interesante es que aparece una persona que es Baruc, uh-huh, o podría ser otra, en el caso de otro profeta, que escribía lo que él le dictaba. Correcto. O sea, no era una cosa así que iba, como algunos han dicho, mire, el profeta de inspiración no tiene nada porque prácticamente Dios le dicta y él escribe. No. Es una forma muy interesante de ver cómo se transmite el mensaje de Dios a la humanidad. El lenguaje que nosotros escuchamos es lenguaje humano. Ajá. Porque todos los profetas vieron visiones, tuvieron sueños, pero ellos lo contaron con sus propias palabras. Hay cosas que a veces no se entiende bien. Por ejemplo, cuando en el texto nos dice, si yo hablase lenguas angélicas, humanas o angélicas, no... Y no tengo amor. Claro, correcto. Pero fíjate que hay personas que dicen, yo conozco una persona que habla lengua angélica. ¿Y cómo puede saber que habla lengua angélica si ella nunca ha escuchado a un ángel hablar? Uh-huh. Entonces a veces se entienden cosas, cuando son expresadas así, se entienden mal. ¿Te imaginas que Dios escribiera con su propio lenguaje, que Dios nos dictara con ese lenguaje? ¿Quién lo entendería? Por eso el Señor tuvo que inspirar al profeta para que el profeta a su vez tratara de decirnos. Y así todos los profetas tenían sus dificultades, como por ejemplo cuando decía, cuando en el Apocalipsis nosotros encontramos que dice que sus pies eran como bronce bruñido. ¿Significa que los pies eran de bronce? No, eran como de bronce. Claro. Era algo brillante. Sus ojos, llama de fuego. Ah, quiere decir que le salía fuego por los ojos. No está diciendo eso. Era una mirada penetrante. El profeta está tratando de hacer hacer un esfuerzo para comunicarnos algo que nosotros podamos entenderlo en nuestro lenguaje o en lo que nosotros conocemos, porque las cosas divinas no las conocemos, por decir, casi nada. Pero si el profeta se acerca a nuestro lenguaje, a nuestro modo de vivir, incluso Cristo, para enseñar grandes cosas y maravillas, usó parábolas. Siempre usó parábolas que nosotros conocíamos. Y parábolas que eran de la rutina, del movimiento, del andar, del caminar de la gente, y sacaba lecciones. ¿Te fijas? Llevaba de lo conocido a lo desconocido. A lo desconocido. Entonces eso es lo grande realmente, como Dios ha bajado para darnos a entender cosas sublimes y maravillosas. Bueno, vamos a continuar mañana, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Siga en la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Bendiciones. Recuerde que la palabra de Dios tiene muchas cosas buenas, hermosas que decirnos. Tenemos que ir a ella y aceptar el mensaje, aunque en un momento no nos guste mucho lo que el Señor nos dice, pero recordemos que es por nuestro bien. El Señor siempre quiere lo mejor para sus hijos, y el Señor quiere lo mejor para usted y para mí. Que el Señor nos bendiga y será hasta mañana.